Ahí están el Rey Rojo y la Reina Roja, dijo Alicia, en un susurro, para no asustarlos. Y allá están el Rey Blanco y la Reina Blanca, sentados en el borde de la pala. Y allí van dos torres caminando de brazo. No creo que puedan oírme, continuó diciendo mientras acercaba a ellos su cabeza. Y estoy casi segura de que no pueden verme. En cierta manera, me siento como si fuera invisible. En ese momento, el chillido de algo sobre la mesa que estaba detrás de Alicia hizo que volviera la cabeza justo a tiempo para ver a uno de los peones blancos rodar por el suelo y quedarse allí pataleando. Alicia lo observó con gran curiosidad, por saber qué sucedería después. «¡Es la voz de mi niña!», gritó la Reina Blanca, mientras pasaba corriendo junto al rey, con tanto ímpetu que lo hizo caer en las cenizas. «¡Mi preciosa Lily! ¡Mi gatita imperial!», y comenzó a trepar desesperada por el guardafuegos de la chimenea. «¡Imperiales tonterías!», dijo el rey, frotándose la nariz que se había lastimado al caer. Tenía derecho a sentirse un poco molesto con la reina, ya que estaba todo cubierto de cenizas, de la cabeza a los pies. Alicia estaba ansiosa por ayudar, y como la pobrecita Lily seguía gritando como a punto de tener un ataque, rápidamente levantó a la reina y la puso sobre la mesa, al lado de su chillona criaturita. La reina respiró profundo y se sentó. El veloz pasaje por el aire la había dejado casi sin aliento, y por unos minutos no pudo hacer otra cosa que abrazar a la pequeña Lily en silencio. Tan pronto como recuperó el aliento, llamó al Rey Blanco, que estaba cómodamente sentado en las cenizas. «¡Cuidado con el volcán!» «¿Qué volcán?», dijo el rey, mirando nervioso hacia el fuego, como si pensara que allí era el lugar más apropiado para encontrar uno. «¡El que me hizo volar hasta aquí!» Habló la reina, que estaba todavía muy corta de aliento. «Cuídate al subir, hazlo normalmente, no dejes que te vuele». Alicia observó al rey blanco trepar con gran esfuerzo por las barras de guardafuegos, hasta que finalmente le dijo, «¡Por Dios! A ese paso te llevará horas y horas llegar a la mesa. Será mejor que te ayude, ¿no te parece?». Pero el rey no le prestó atención a la pregunta. Era evidente que no podía ni oírla ni verla. Alicia, entonces, lo agarró muy suavemente y lo levantó mucho más lentamente que a la reina, de modo que puede ser que no lo dejara sin aliento. Pero antes de depositarlo sobre la mesa, pensó que sería mejor limpiarlo un poco porque estaba todo cubierto de cenizas. Alicia contó después que nunca había visto en toda su vida una cara como la que puso el rey cuando se encontró en el aire, sostenido por una mano invisible que además lo desempolvaba. Estaba demasiado atónito para gritar, pero sus ojos y su boca se abrían más y más grandes, y más redondos, hasta que la mano de Alicia comenzó a sacudirse tanto de la risa que casi lo deja caer al suelo. «Por favor, mi querido, no pongas esa cara», exclamó Alicia, olvidándose que el rey no podía oírla. «Me haces reír tanto que apenas puedo sostenerte. Y no abras tanto la boca, que te entrará ceniza». «Muy bien, has quedado bastante limpio», agregó, mientras le alisaba el pelo y lo ponía sobre la mesa, cerca de la reina.